Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hola melómanos, soy Crystal Habit y es todo un gusto poder acompañarles y compartirles las canciones que me han inspirado a componer mi música. Este DJ set fue grabado en vivo en el evento Melómanos del sello discográfico Paraíso Modular en la tienda Viva Cerveza La Carolina, que está ubicada en la ciudad de Quito. Aquí empezamos. Look outside my But I love the way we were, just about the way I see.

contact. Undercovers on the edge of the block. Waiting on a big check, played on a big set. Not everything I think comes out of my mouth. I need another, I need another. Just give me something for my summer. Thank you.

stammer who got down New York, New York, from the tip of a rhino. Fucking if I know. I'm the unexpected twist, your endless laundry list of heinous lines. I can find a suggestion, rig an election. I'm the hidden top line of the tune that's on a loop inside your mind. Uh-huh. Inside your mind. Inside your mind, inside your mind. Oh. Thinking of a number when

melómanos, gracias por su atención. Espero que hayan disfrutado este DJ set de música alternativa que lo preparé con mucho cariño para ustedes. Si les ha gustado lo que escucharon y les interesa conocer más acerca de nosotros, síganos a través de las redes sociales de Paraíso Modular Records. Y también, si desean escuchar mis canciones, pueden encontrarme como Crystal Habit. Como dijo Simone Weil, el arte es el símbolo de los dos esfuerzos humanos más nobles: construir y abstenerse de destruir. Hasta la próxima.